Este es tu ejercicio diario para limpiar, equilibrar y revitalizar tu sistema completo. Debes estar escuchando mi voz en el oído derecho. Comienza tu proceso de preparación. En primer lugar, tu caja de conversión de energía. Utilízala. Después, sigue con la armonización resonante. A continuación, tu globo de energía resonante. Después, di la afirmación que comienza con «Yo soy más que mi cuerpo físico». Y luego, ve al enfoque 10. «Yo me reuniré contigo allí». Ahora realizarás el proceso de conversión de energía. Realizarás el proceso de conversión de energía. Ve a tu caja de conversión de energía. Levanta la pesada tapa. Ahora percibe lo que hay en el interior de la caja. Percibe la radiación del miedo. La primera radiación de miedo que detectas. Ve a tu caja de conversión de energía. Levanta la pesada tapa. Ahora percibe lo que hay en el interior de la caja. Percibe la radiación del miedo. La primera radiación de miedo que detectas. Ahora, saca el miedo. Saca el miedo de la caja y aléjalo de ti. Deja que fluya alejándose del suelo, como una burbuja que se eleva por el agua. Saca el miedo que has encontrado. El miedo que has percibido. Sácalo de la caja y apártalo de ti. Deja que fluya hacia arriba y que se aleje, alejándose del suelo como una burbuja que se eleva por el agua. Ahora percibe de nuevo en tu caja de conversión de energía. Percibe de nuevo en tu caja de conversión de energía. Una vez que el miedo se ha ido y está lejos, percibe la emoción que se ocultaba detrás del miedo. Una vez que el miedo se ha ido y está lejos, percibe ahora la emoción que el miedo tapaba. Ahora, toma esa emoción. Sácala de la caja y libérala. Déjala flotar hacia arriba, lejos de ti, alejándose del suelo, como una burbuja. Ya no la necesitarás más. Deja que la emoción fluya hacia arriba y lejos, libre de ti. Libérala. Deja que fluya hacia arriba y lejos de ti, alejándose del suelo, como una burbuja. Deja que la emoción que estaba en la caja, se vaya hacia arriba y lejos. Deja que fluya libre como una burbuja flotando hacia arriba. Ya no la necesitarás más. Deja que la emoción fluya hacia arriba y lejos de ti. Libérala. Ahora, libre del miedo y de la emoción, Percibe el recuerdo. El recuerdo. El evento que estaba oculto y cubierto por el miedo y la emoción. Tranquila y serenamente, toma esta energía limpia y deja que vuelva a formar parte de ti. Tranquila y serenamente, toma esta energía limpia. Esta energía limpia del recuerdo y deja que vuelva a formar parte de ti. Ahora percibe de nuevo en la caja de conversión de energía. Percibe en el interior de la caja. Y percibe la radiación de otro miedo. Otra radiación de miedo. Haz esto ahora. Ahora saca el miedo. Saca el miedo de la caja y aléjalo de ti. Libéralo. Deja que fluya alejándose del suelo, como una burbuja que se eleva por el agua. Libéralo. Libera el miedo. Ahora, con el miedo que se ha ido lejos, con el miedo lejos, percibe la emoción que el miedo tapaba. Percibe la emoción que el miedo tapaba. Ahora toma la emoción, libérala, deja que fluya hacia arriba y lejos. Sácala de la caja y deja que fluya hacia arriba y lejos de ti, alejándose del suelo, como una burbuja. Ya no la necesitarás más. Deja que la emoción fluya hacia arriba y lejos de ti. Ahora, libre del miedo y de la emoción, percibe el recuerdo, el evento que estaba oculto y cubierto por el miedo y la emoción. Tranquila y serenamente, toma esta energía limpia y deja que vuelva a formar parte de ti. Libre del miedo y de la emoción, percibe el recuerdo, el evento que estaba oculto y cubierto por el miedo y la emoción. Tranquila y serenamente, toma esta energía limpia del recuerdo y deja que vuelva a formar parte de ti. Ahora, vuelve de nuevo a la caja de conversión de energía. Percibe el interior de la caja. Aún percibe otro miedo. Otra radiación de miedo en la caja. Haz esto ahora. Ahora saca el miedo. Saca el miedo de la caja y llévalo lejos de ti. Libéralo. Deja que fluya alejándose del suelo, como una burbuja que se eleva por el agua. Saca el miedo de la caja. Libéralo. Deja que se aleje de ti. Deja que fluya alejándose del suelo, como una burbuja que se eleva por el agua. Y ahora, una vez que el miedo se ha ido y está lejos, percibe la emoción que el miedo tapaba. Percibe en la caja la emoción que este miedo tapaba. Ahora toma la emoción, sácala de la caja, libérala. Deja que fluya hacia arriba y lejos de ti, elevándose y alejándose de ti como una burbuja. como una burbuja que se eleva por el agua. Ya no la necesitarás más. Así que deja que la emoción fluya hacia arriba y lejos de ti, libre de ti y tú libre de ella. Ahora, libre del miedo y de la emoción, percibe el recuerdo, el evento que estaba oculto y cubierto por el miedo y la emoción. Tranquila y serenamente, toma esta energía limpia del recuerdo y deja que vuelva a formar parte de ti. Deja que vuelva a formar parte de ti. Libre del miedo y de la emoción, percibe el recuerdo, el evento que estaba oculto y cubierto por el miedo y las emociones. Oculto y cubierto por el miedo y las emociones. Tranquila y serenamente, toma esta energía limpia de tu caja, esta energía limpia del recuerdo, y deja que vuelva a formar parte de ti. Ahora, con toda esta energía limpia y fresca absorbida por ti, cierra tu caja de conversión de energía y aléjate. Cierra tu caja de conversión de energía y aléjate. Y relájate en el enfoque 10. Relájate en el enfoque 10. El estado 10. Cuando regreses al estado consciente físico, tu cuerpo estará tan equilibrado que podrá vencer todas aquellas cosas que podrían dificultarte o impedirte que estés en tu mejor estado mental, espiritual y físico. El cuerpo físico creará dentro del sistema las propiedades necesarias para provocar las eliminaciones que van a aumentar a medida que lleva al cuerpo a la mejor condición física normal. La mente imprimirá al sistema para que cree las mejores fuerzas morales, mentales y físicas para tu cuerpo. La circulación también estará tan equilibrada como para eliminar todas las tensiones de todos los centros del sistema nervioso, permitiendo a los órganos del sistema asimilar y segregar correctamente las condiciones necesarias para el estado normal del cuerpo. Los aportes nerviosos de todo el cuerpo asumirán sus fuerzas normales. La vitalidad será almacenada en ellos a través de la aplicación del ser físico, así como de los elementos espirituales de las fuerzas físicas del cuerpo. Perfectamente normal y perfectamente equilibrado será la condición cuando regreses al estado despierto físico. Perfectamente normal, perfectamente equilibrado y perfectamente ecualizado será la condición cuando regreses al estado despierto físico. Ahora regresarás a la plena realidad física, tanto física como mentalmente, y lo harás con el método que has aprendido, diciendo mentalmente el número 1. Regresa ahora a la plena conciencia despierta física. Hazlo ahora.